Saludos, señores tertulianos, y a todos nuestros radio oyentes e internautas comarcales e internacionales. Comencemos repaso por tierras hernandianas, que por lo visto el Orihuela no ha comenzado con buen pie. Perdió en Ibiza y ya está en puestos de descenso. O empezamos a remontar o las cosas se pondrán muy feas en Orihuela. En tierras salinas tampoco ha empezado con buen pie el Torrevieja, derrota en el Vicente García con el Gandía. En mitad de la tabla se mantiene el Torrevieja. Esperamos continúe así, señor Sala, por lo menos. Y en territorio Asobal, el Torrevieja abandonó el año con derrota frente al Portland San Antonio. Pero hasta el 7 de febrero tenemos tiempo de reflexionar, señor Marín. Bien, camaradas tertulianos, es un derrame de alegría volver a estar aquí con todos vosotros. Ya os echaba de menos. Y comentaros que nuestro investigador deportivo trabaja en una nueva web, que seguro será la delicia de todos los aficionados al deporte de la comarca, y como no, también de nuestros tertulianos. Bien, tertulianos, pero antes de comenzar... Bien, deciros, compañeros, que mantenemos audiencia internacional semana tras semana a través de Bulgaria y Suiza. Desde aquí deseo mandar de todo el equipo de las tertulias deportivas un gran saludo a todo Peterch en Sofía, Bulgaria. A Paco, Gala, Niki, Alejandra, Gisto, Teddy y a toda la familia Todorova que semana tras semana nos escucha. A través de nuestra trabajada web nos siguen con alegría. Y también muchas gracias a la familia Cerón en Suiza, que también son unos grandes seguidores nuestros. He aquí nuestro homenaje. Señor Cerón, cuando usted quiera, con esta asombrosa marcha, comenzamos. Asombrosa, asombrosa es, desde luego que sí. Señor Egiziano, ¿esa música qué es? Dígame. Esto es un homenaje a las personas de Peterche en Sofía. Ajá. Esto es una música serbia, que allí se baila mucho. Ah, sí, ah, vaya, vaya. Para, o sea, que usted vaya aprendiendo un poquito y tenga algunas nociones internacionales, ¿no? Hay que tener cultura, evidentemente. Hombre, por favor, claro que sí. Más, o sea, que allí esa familia tuya, esa gente que nos escucha, familiares tuyos y de tu mujer, están escuchando esa música y se ponen a bailar. Por supuesto. Además, te digo que en Nochevieja hizo sus estragos, ¿eh? Vaya, no, extraña, estando tú allí. Hombre, por favor. Bueno, feliz año nuevo, ¿eh? Igualmente, feliz año, bueno. Tony Egiziano, feliz año a toda la audiencia. Bienvenidos, buenas tardes, 7:09, estamos en directo en este 9 de enero. Yo, quien les habla, Jesús Cerón, quiero decirle a Antonio Egiziano que, bueno, agradecerle esa atención que ha tenido con los oyentes extranjeros, aunque debo decirle a usted que la familia que ha llegado a mí, que nos escucha en Suiza, es la familia West, no la familia Cerón. Bueno, pero, bueno, lo mismo es. Hombre, mismo faltaría es. Más. Pero algo une. Por supuesto que sí. Y tampoco la familia Todorova, es la familia Grigorov. ¿La que has dicho al principio? ¿Cómo era el apellido? La familia Todorova no era. Era todo, la familia Grigorov. ¿Todo arroba? Sí, punto com. Bueno, señor Egiziano, ¿sabe usted que la página web en la que estaba trabajando el investigador deportivo ya es visitable? Ah, ¿ya es visitable? Sí. ¿Y la porra dónde está? Ah, eso es una incógnita. Ah, primera cuestión del año, ¿dónde está la porra? Eso es una incógnita, algo que me pregunto yo también y que habría que preguntarle al investigador deportivo. Pero luego, ¿no? Puntos suspensivos. Bueno, vamos a ver, señor Egiziano, con su permiso, quiénes están aquí en este primer programa del año 2009. Bueno... Parece que no te entusiasma mucho, ¿no? Ah, no sé, usted empiece, a ver. Vamos a ver. Bueno, pero antes de nada, quiero preguntarte una cosa. La verdad es que me corroe la curiosidad. ¿Qué ha hecho usted en Nochevieja? Egiziano. Pues eso es algo que a usted verdaderamente no le importa. No, pero a la audiencia sí. Pues lo que todos, disfrutar de la Nochevieja. Ajá, ya. No le voy a decir en qué sentido, eso es cosa mía. Ya, en la cama, ¿no? ¡Ah! ¿Y usted qué sabe? Bueno, ¿y los reyes qué? Bueno, aquí no hay reyes, allí es Papá Noel. Ah, o sea que allí no tuviste regalo. No, lo tuve en Papá Noel. Vale, vale. Aunque yo tengo el regalo todo el año ya. Sí, ya, sí. Teniendo la mujer que tienes al lado, segurísimo. Pues entonces. Es un regalo que tienes todo el año, ¿y tu hijo? Por supuesto que te están oyendo, ¿eh? Aunque así para ellos es un suplicio tenerte a ti. Sí, ya, o irte a ti. Señor Emilio Ortuño, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ya que estáis... un momento que me voy a manifestar. Oye, un recuerdo para las nietas de Emilio, ¿eh? Para el nieto, ¿eh? He tenido estas navidades un nuevo hombre, nieto. Eso sí que es un buen regalo. Ya que estáis en plan familiar. Eso sí que es un buen regalo. Por supuesto, porque te están escuchando. Me están escuchando, ¿eh? El nieto además se va a llamar Alfonso Ortuño Sánchez, con lo cual la saga de los Ortuños continúa. ¿Eh? Temblad, medios de comunicación, que esto no se acaba. Bueno. Bueno, don Emilio, ¿qué tal la Nochevieja? Con el nieto. ¿Y los reyes qué? ¿Eh? ¿Qué te han traído los reyes? Que somos republicanos. Oye, Emilio. O sea, que tampoco. Tengo para que pruebes un orujo casero hecho allí en Bulgaria que te vas a quedar encantado. Voy mañana a Torrevieja. No, lo voy a guardar, para el día de la famosa noche gastronómica que vamos a hacer. De la cena, es verdad. Lo voy a guardar. Tengo dos botellas, pues una es para las tertulias. Sí. Ya sé por qué ha venido Egiciano de viaje con ese peo. Sí. Con esa borrachera permanente, sí, claro. Sí. Oye, tú vas a tener Egiciano. Iba a decir lo suficientes de eso que dice Pedro. De eso que se agarra con la mano. Para que la cena se haga. Pero vamos a ver, yo llevo meses diciendo que digáis día y hora. ¿Eh? Lo diremos fuera de micrófono. Sois súper informales. Si lo decimos aquí en públicamente ante la audiencia. No es que quedemos mal. Es que si decimos una fecha, claro, y una hora. Cojona la gente. Luego que la gente luego oye, va a. Emilio, palabra, que guardo la botella. Sí. Hacen porras y todo. ¿La harán? ¿No la harán la gente? Emilio, que guardo la botella. Oye, me parece divino. Bueno, vamos a seguir. ¿Y con qué gusto nos la vamos a tomar? Ya verá, hombre. ¿Te va a encantar? Hombre, supongo que la botella será para beberla y no para otras cosas. Usted siga con lo suyo. Venga, sí. Vamos. ¿Qué es lo suyo? Es que hay quien adivino este. Hombre, hay quien utiliza las botellas para otras cosas. Sí. Las no, utiliza venga, y luego tienen que ir al hospital. De periscopio, venga, rea. Es que se hace el vacío. Vamos a saludar más por aquí a ver quién más hay. Pedro Pagán, buenas tardes. Buenas tardes. Buen año. Buen año, exactamente. ¿Qué tal la noche vieja? Pues una noche. No nos puedo sacar más nada, triste, ¿eh? Que... Qué bárbaro. Una noche más. No creo que ha pinchado un hueso, Pedro. A cierta edad en la noche vieja es una noche más, pero bueno. Ya. O una menos, cualquiera sabe. Sí. Una menos, pero ¿no? Bueno, no. Sí. ¿Y a ti qué se va pasando, se va pasando. ¿Qué te han traído los reyes, Pedro? A mí carbón. Una cosa... De dulce, vamos. Hombre, dentro de lo malo, como la orihuela, que por lo menos se pueda comer. ¿Y paja también? ¿Paja? A los malos les traen carbón y paja. Bueno, la verdad es que tengo que decir que esta mañana, este mediodía, he recibido una carta que me ha llenado de satisfacción. ¿Vale? Una grata sorpresa. Ya lo sabía, lo que voy a decir, pero sí que ha sido una sorpresa, una satisfacción el hecho de que esa carta era una invitación, y voy a decir a qué, a la recepción, al concierto y a la comida de la Orden de San Antón, porque una de las ordenadas, la dama de San Antón este año es Isabel Pagán, y la verdad es que me ha llenado de satisfacción recibir esa carta. Pues sí, la verdad es que es una satisfacción, y será el próximo fin de semana. Y como es tradición en los últimos años que San Antón se celebra domingo, pues aunque San Antón será el día suyo es el sábado, pero se celebra el domingo. El día de San Antón. ¿San Antón el marrano? Efectivamente. Sí. O sea, aquí hay tres. No, aquí siempre lo ha dicho. El chino de San Antón. El chino San Antón. El chino San Antón. Oye, sin pasarse, ¿eh? Bueno, vamos. Estamos en la pavileta egipciano. Muy bien. Vamos a ver si los San Antones de esta tertulia están. San Antón. Bueno. San Antón Sala, buenas tardes. Buenas tardes, aunque San Antón todavía faltan unos días, ¿eh? Sí. Ya, sí, pero bueno. ¿Es el día 13? El día 13, que será martes, para más señas. O el día 17, el día 13. No, es el 17. El día 17 San Antón, y hasta San Antón Pascua son. Efectivamente. Pero se celebra el 18. El 18 domingo. Así es. Eso allí en Orihuela, no me vengas. Sí. Señor Sala, ¿cómo ha pasado usted la Nochevieja? Pues igual que Pedro Pagán, para mí la noche vieja es una noche más. Yo disfruto muchísimo más con la noche de Reyes. Ajá, ¿y qué tal la noche de Reyes? ¿Dándole de comer al camello? Pues como ahora ya tengo gente menuda, pues nada, pues yendo de casa en casa con los sobrinos, repartiendo los regalos y recibiéndolos, que es lo que gusta de esa noche. ¿Y qué has recibido? Yo en concreto he recibido un sillón para ver la televisión, para sillonbolear, que es mi deporte favorito. Bueno, ¿será un sillón de esos que masajean y todas esas cosas? Pues algo hay. Ya. Algo de eso hay. Qué bárbaro, ya lo que faltaba. No llevará una botella en el asiento. No, pero ya sabes que aquí yo soy muy comedido en esos terrenos. Sí, señor. Aunque si se tercia y se celebra la cena, pues algo que también Jesús, puede caer. El de la botella en el asiento se llama Emilio Ball. Bueno, oye, dile a Antonio Sala que se lleve el sillón a las múltiples recepciones culturales en las que nos hemos encontrado en esta festividad. Lo que pasa es que es muy voluminoso y no sé si, por ejemplo, en llévatelo. El casino. Y el señor ese que dejó la gabardina en lo de tu sitio. Pues también. No sé si podría habilitar un espacio para el sillón porque ocuparía más de una fila. Bueno, seguimos saludando a la gente. Vamos a ver si está el atucido. El otro San Antonio. San Genaro. El otro San Antonio que no sabemos si está, que es San Antón Marín. Buenas tardes. No está. San Antonio Marín. Buenas tardes. Feliz año. Pues sí que está. Hola, muy bien. Vaya, hombre. Buenas tardes y feliz año. ¿Usted es San Antón o simplemente Antonio? Antonio solo. Vale, vale. Del 13 de junio. Se lava el muerto. Sí. Bueno, ¿y qué tal la noche vieja? Por la Nochevieja yo, exactamente igual que ha dicho mi compañero Antonio, qué pocos mojáis, familia y normal. Para mí es mucho más agradable la noche de Reyes. Sí, sí, sí, qué pocos mojáis. Pero mojarse hay que decir, ¿cuántos? No nos mojamos ni por fuera, ni por fuera ni por dentro nos mojamos. Señor Marí, ¿qué tal entonces la Nochevieja? ¿Qué regalos ha recibido? ¿Qué regalos han entregado los Reyes? En Nochevieja ninguno, ¿eh? Perdón, el día de Reyes, quería decir, la noche de Reyes. Pues nada, el día de Reyes para mí es muy entrañable y muy agradable. De hecho, yo tengo estoy bastante ligado, estuve muy ligado durante muchos años con el rey Baltasar. Uh-huh. O sea, que tienes influencia. Pues sí. Sí, sí, de hecho a mi hijo pequeño, sus majestades aquí en Torrevieja lo subieron a la carroza y estuvieron conversando con él durante un tiempo prudente. Hombre, enhorabuena a tus... Sí, a tus le dije que evidentemente había tenido mucha suerte. La verdad es que sí, hombre, esa suerte no la tiene todo el mundo. Hombre, yo te tengo que decir... Qué suerte, ¿eh? Hombre, yo te tengo que decir que de pequeño nunca tuve esa suerte, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. De hecho, él estaba contentísimo. Hombre, no es de estar menos. Conversando con Melchor y Baltasar, pues muy muy contento. No es para menos, yo los veía pasar en la cabalgata, pero nunca llegué a conversar con ellos. Sí, sí, que... sí, sí. Ellos, él tuvo mucha suerte, hasta van a casa a llevar los regalos. O sea, qué bien. Emilio también habla con ellos. Sí. ¿También Emilio? Vaya. Sí, fuimos a la zarzuela ahí. Y dijo, bueno. Dijo Pilar Urbano, ¿te hago una biografía? Y tú dijiste, no, por favor. Yo hablo con los magos, ¿eh, Emilio? Ah, bueno. Pues, claro. Con David Copperfield. Es que, ¿a estos cómo les llamas? Bueno, espérate, que acabamos todos en la Dirección General de Seguridad. Hablando de magos, voy a hacer magia y voy a adivinar que no ha venido hoy Pablo, como de costumbre, Pablo Oñate. No sabemos cómo habrá pasado la noche vieja, cómo habrá pasado los Reyes. A lo grande. Pero sí sabemos. Ha pasado una noche vieja de altura. Pero sí sabemos. En las Torres Petronas. Pero sí sabemos que está con nosotros y nos va a comentar también sus experiencias estas Navidades. Alberto Cerón, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hombre, feliz año a todos. Aterrizó. me han dejado libre y esperemos que siga así un tiempo. Bueno, ¿qué tal la noche vieja entonces? Bueno, bien, una cena y eso, una copica después de la cena y nada más. ¿Solo una copica? Sí, con cena en casa de unos vecinos, lo pasamos bien y a ciertas edades ya. Te digo lo mismo que Pedro. A ciertas edades de las noches esa ya va. Y con hijos y todas esas cosas, pues. Y nada, pues me faltan 2 meses para que me llegue otra alegría, si Dios quiere, claro. ¿Otro más? Otro más. Pero sí. Bueno, lo tuyo que es un ayuntamiento. No, lo suyo es que no tiene tele. ¡Qué bárbaro! Pues precisamente me lo han traído los Reyes. Así es que. Hace 7 meses. Antonio, tú podrías dejarme el sillón. Compartimos. Tú me dejas el sillón una temporada y yo te dejo luego la tele. Vale, ¿cómo lo intercambiamos? Pues no lo sé, el día de la cena, pues. Lo que pese menos lo trasladamos. Sí, oye, pues la tele. Oye, ¿sabes? El día de la cena, ¿cuándo va a ser, por cierto? Bueno, este año no pasa. ¿Cuándo vamos a hacer nuestra noche vieja? Cine Die. No iba a ser en el 2008. Yo creo que por este año alguna noche cenamos. Seguro, hombre, seguro. Tenemos que hacer nuestra nochevieja particular. Miau. Bueno, entonces los reyes, ¿qué te han traído, Alberto? Pues eso, una televisión de 42 pulgadas de esta. De, eso. ¿En color? No me he fijado. ¿Esa la verdad que no me he fijado? No, sería negra, ¿no? No, es el de LCD. Ah, de LCD. Es que ya hay televisiones en color. Sí, sí. Bueno, ¿y en qué se diferencia la LCD de la plasma? Pues oye, yo no sé, no soy electrónico, pero creo que la plasma va cargada con una especie de gas o algo así. Tiene una especie de gel. Y que no dura tanto como el LCD, o sea que... Pero en calidad de visión... LCD mejor. Sí, vale. Pues si te lo han dicho los Reyes Magos, me lo creo. Se lo han dicho los cerones que son profesionales. Los Reyes Magos no, me lo ha dicho el tío de la tienda. Digo... Que iban ahí los reyes a por ella. Entonces, por ella, claro, hombre. ¿La has pagado al contado o...? Hombre, que me la echó Melchor. Ah, bueno, entonces... Vale. ¿Y tus hijos, que son mis sobrinos, qué tal los reyes? Pues muy bien, muy bien. Los reyes se han portado muy bien con ellos. Pero bastante bien. Bueno, esos que habrán sido buenos. ¿Seguro? Sí. Aunque tienen que mejorar un poquito, ¿eh? ya se lo dijo el Rey Mago a través de internet. Sí, hoy, ¿verdad? Hoy no tenemos meteorología, ¿eh? Porque como estamos en verano... Bueno, ¿y eso qué viene ahora? La meteorología es muy sencilla. Hace mucho frío, abríguense. De hecho, mi hermano Alberto lleva una bufanda que le tapa media cara. Emilio Ortuño lleva un jersey que no sé si pesa lo que pesa o es que lo hace el jersey. No, el jersey. Es que me ha pesado. Lo que aparenta, vamos, quiero decir. Y el braserico bajo de la mesa. Pedro Pagán está frotándose las manos porque no puede aguantar el frío ya. Bueno. Y los de Torrevieja no los veo, no sé cómo estáis. Aquí estamos bien porque la temperatura es relativamente agradable. Es agradable. Aquí bueno, quieren ahorrar un poco en... Oye, ¿sabéis que si os toca el cochino lo tenéis que llevar a vuestra casa? ¿El qué? El cochino San Antón. La mujer de Tony dirá, yo lo tengo todos los días. Oye, no te pases, ¿eh? Lávate las manos con lagarto, señor Melón. Bueno, 7 y 23 minutos. ¿Quieren ustedes que comencemos? Pues adelante. Onda Cero, Vega Baja. Pues hace un momento nos habíamos quedado al principio, cuando hablábamos del investigador deportivo con puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir esos puntos suspensivos? Pues lo voy a aclarar ya. Es que el investigador deportivo no está con nosotros hoy, no ha venido. Se había apuntado a la liga local de pádel Ciudad de Orihuela. Adiós, Madrid. Sí, y claro, resulta... Ya dio liga. ¿A la liga de Ciudad de Orihuela o a la del ECOMO? No lo sé, o la del ECOMO, no lo sé. Creo no sé por qué. Ah, bien, pues sería la del ECOMO, como se están al mismo tiempo celebrándose. Bueno, el caso es que tiene partido a esta misma hora y no puede estar con nosotros, así es que hoy no va a cobrar, pero lo que sí que los... Hoy le van a dar en el pádel. ¿Y la porra qué? Sí. Pregunto. Bueno, yo os voy a transmitir que, porque así me lo ha hecho saber el investigador deportivo, que ya tenemos la página web visible, la nueva, www.investigadordeportivo.com. Ya no es un blog como antes, ahora es una página web como Dios manda, y que la pueden visitar ya, y que ahí se van a enterar de todos los acontecimientos deportivos de la comarca, que pueden escuchar las tertulias también, verán la porra, todo esto, pero además tiene una novedad. Y es que cualquier persona que entre puede registrarse, solamente tiene que poner su nombre, su correo electrónico, y puede colaborar en la página web escribiendo noticias y serán publicadas. Así que, repito, investigadordeportivo.com. Interesante esta iniciativa, esta nueva página. Pues sí, vamos cambiando. Esto ya parece el futuro. Esto ya parece el futuro. ¿Y la porra qué? Eso digo yo. Bien, la porra resulta que el investigador deportivo no la ha puesto en la página, la ha perdido. ¿Pero quién ha ganado la porra? No lo sé. Yo sí que lo sé. Yo me creo que yo. No, me creo que fui yo. Bueno, yo creo que fui yo, así que mejor lo vamos a dejar porque no sabemos quién fue. No, yo sí que lo sé. ¿Sí? Dime quién fue. Yo acerté una. Sí, hombre. Bueno. Ya. Y yo también. Y yo también. Y yo también. Pues vale, pues ya está. Yo creo que dos. Pues yo soy honrado y digo que yo no acerté. El empate uno del Torrevieja. Yo creo que acerté más de dos. Pero como no lo sabemos, lo vamos a tener que dejar ahí. No hay borra, no hay borra. Pedro ha puesto una cara. ¿Qué vamos a hacer? Esto, las consecuencias, bueno, son las que son, pero sobre todo a quien hay que achacarle que no haya habido porra esta vez y que no haya puntos para nadie es al investigador deportivo. Sí, pero entonces hay que sancionarle quitándole un punto. No, quítale media docena. Hay que quitarle un punto. Pues eso está hecho. Pero bueno, dejamos de momento la porra. Lo que sí que quiero recordar es que la porra está patrocinada por dos empresas: Dialse, Selección, y Escribano Mayorista, Droguería, Perfumería y Pinturas. Decir al respecto que Dialse nos patrocina con ese jamón montenevado de gran reserva, con 18 meses de creación. El cochino blanco. Y Escribano nos patrocina también la porra con esas copas y esa botella de vino. Oye, quiero decirte que el día de la manifestación pro soterramiento del AVE y tal, se me acercó amabilísimamente un señor que me dijo: oye, Emilio, tal, soy Escribano. Estuve hablando con él y me pareció una persona inmejorable. Y me dijo: vamos, no, esto no debía decirlo, a ti te daré un regalo especial. Ay, qué bonito. Pues bueno, precisamente no. Yo estuve hablando con él porque es íntimo amigo mío. Sí. Por eso, gracias a eso he conseguido el vino. Y me dijo que si no ganaba yo, no había vino. Entonces, a ver qué hacemos, pero tengo que ganar yo. Bueno, y pero también tengo que decir que Víctor Moya, el de Dialse con el jamón, pasa lo mismo. Si no gano yo, no hay jamón. Bueno, ¿y tú te has dado cuenta de que tú nada más que vienes la mitad de las tertulias? Claro, y por eso. Y por eso, entonces no hay nada que hacer. De la mitad del jamón. Es broma. Pero y el jamón y el vino se lo llevará quien... El jamón y el vino se lo va a llevar el equipo. Quien yo diga. Bueno, pero como yo soy el director de radio, yo soy el director de esta tertulia. A ti te damos el tocino. No, él no puede comer porque está delicado. Y beber tampoco. Eso digo yo. Así que uno menos para comer. Pues Jesús, agua y palillo. Eso. Bueno, pues como ya hemos hablado de lo que nos van a dar, de lo que nos van a patrocinar, de lo que nos vamos a llevar, quién se lo llevará, quién se lo llevará. ¿Dónde nos van a dar? ¿Quién sabe? Quién Oye, sabe. Nos falta un viaje a Cancún, ¿eh? Sí. Así que vamos a ver. ¿Alguien quiere patrocinar mi cámara nueva de fotos? Puede ver las fotos en investigadordeportivo.com si me la patrocinan. Oye, pues yo. Bueno. Vamos al grano. Por un jamón y por una botella de vino con copas incluidas. Resultado entre el Badalona y el Orihuela, domingo a las 12 de la mañana. Señor Pedro Pagán, 1-2-3, responda otra vez. 1-1. 1-1. Emilio. 1-3. Alberto. Moral tenemos. 5-0. Digo, 0-1. Antonio Sala. 1-2. Antonio Marí. 0-0. Tony. 2-0. Puede ser 0-2. Sí, puede ser de todo. Yo digo 0-2. Y ahora, por lo mismo, por una botella de vino con copas incluidas y por un jamón, Villajoyosa, Torrevieja, ¿cómo van a quedar, Tony? 1-2. Antonio Marí. 2-1. Alberto. El Villajoyosa perdió el otro día y no ha perdido desde hace un siglo, ¿verdad? Es el líder y no había perdido ningún partido. Eso, el primer partido que pierde, pues va a perder el segundo. 0-1, ¿lo han dicho? No. Pues 0-1. Emilio. Empate a 2. Pedro. 2-1 no está. Está, ¿no? Sí, está. Pues 3-1. 3-1. Yo voy a decir 1-1, y por último me deja Antonio Sala para el final, porque yo sé que a Antonio Sala se le cae la baba escuchando esta sintonía, y además, como es el Torrevieja, pues tienes un minuto de gloria. Por cierto, la sintonía, que solo ha durado 45 segundos, como ahora tengo un minuto de gloria, durará mucho más. Pues por nada, ¿qué vamos a hacer? Voy a disfrutar con ella. Bueno, yo voy a decir un 0-2, porque no me había dejado otro resultado a favor, aunque es el partido que se afronta, si ya teníamos muchos retos de este calibre, pues ahora uno más. Nuevas bajas, aparte de los lesionados que no terminan de recuperarse, los sancionados por tarjetas, otra en la defensa en cuadro, la delantera también, en fin. Y al campo del líder. Rectificar, y eso iba a decir yo, podemos rectificar. Bueno, no quiere decir que vaya a ser. De nuevo. No quiere decir que vaya a ser goleado. Haberlo dicho antes. Antonio Sara tenía que empezar el primero con el minutito de gloria. Sí. Así hay ventaja. Bueno, vamos a ver lo que hacemos. Igual damos la sorpresa. El Villajoyosa perdió el primer partido en Catarroja. un equipo que también está pujando por llegar a los cuatro primeros, y la verdad es que ahora mismo puede haber cierta decepción entre el público, porque después de un brillante principio de temporada, ahora ha caído justo a la mitad de la tabla, al décimo puesto. Son muchos resultados negativos. Pero claro. Yo, ¿sabes lo que creo, Antonio? Que lo que le está pasando al Torrevieja es lo que le pasa a los equipos, vamos a ponerlo entre comillas, pobres. Es decir, el Orihuela le pasó lo mismo. Empezó bien, pero cuando las plantillas son escasas, muy justitas, y hemos tenido también a lo largo de la temporada empiezan a tener problemas, el uno se lesiona, el otro la baja, el otro lo expulsan y tal, y al final esos equipos se resienten muchísimo. Claro, y además era un equipo que hacía las cosas muy bien, pero tenía un repertorio muy limitado por eso mismo, porque claro, la plantilla era corta, el presupuesto también, y no permitía tener un banquillo amplio que pudiera salvar lo que está pasando. Mira, ahora la liga son muy largas. Yo no sé cómo andará el Torrevieja de sanciones, pero el Orihuela es un equipo bastante tarjeteado, ¿eh? Sí, lo normal, pero sí, el 90% de los equipos a la larga llevan un montón de sanciones, sí, y luego lesiones. Las temporadas son muy largas, llevando muy duras. Ya media liga, sí, hay tarjetas evidentemente, pero no ya porque el jugador sea más proclive, sino sencillamente porque hay muchas jugadas y cinco tarjetas llega el momento de la temporada en que se van a cumplir. Y hay veces que coinciden dos jugadores y al final un equipo justo, al decir yo de pobre me refería a eso, a un equipo que no se ha podido gastar un gran dinero, tener una extensa plantilla y con jugadores todos de un mismo nivel, pues ¿qué es lo que pasa? Que cuando tienes que echar mano de los otros, y también entre comillas, pues resulta que los equipos se resienten. Y al Torrevieja le está pasando y está cogiendo una dinámica peligrosa, y el Orihuela ya le está pasando aún más, se la acentuó antes, y está en una dinámica también muy, muy delicada. Y además al Torrevieja se ha dado la circunstancia de que han sido jugadores clave en ese tipo de cosas que decíamos antes. Si el Torrevieja tenía grandes cosas buenas, aunque fueran pocas, pues los jugadores clave son los que se han lesionado. Por ejemplo, Bailén, que pues bueno, Bailén es un lateral, ¿vale? Pero Bailén es justamente el hombre que sacaba los golpes francos y que lo ponía o en la escuadra de la portería o en la cabeza del hombre marcado para marcar. El Torrevieja ha ganado muchos partidos de esa forma. Se está reforzando. Ahora es al revés. No, pero sí, evidentemente tenemos una precariedad económica que estamos diciendo que... No, pero me refiero de dar alguna baja, así como el Orihuela parece que está haciendo. Este sería el último mes. Algo será en la reunión de la directiva, pero evidentemente ya sabéis mi norma en ese aspecto. Cuando haya noticias, se ahondará. Pero bueno. El problema ya no es solo el refuerzo, es tener el bolsillo preparado para poder ir al refuerzo. Ahí está, si no cuesta tampoco. Al final lo que hace es que cambia uno por otro. ¿Entiendes? De dar baja. Si la baja se daría si viniera otro futbolista. Mejor. Evidentemente, pero si no hay caja para poder hacer frente al pago de ese futbolista. Antes pues, con Jesús, que estábamos hablando también de las circunstancias de Orihuela y que parece que hay previsto. Bueno, de momento se ha incorporado un portero y esta semana se ha incorporado Futre, un jugador de banda que viene del Fuerteventura. Pero, y parece ser que hay tres o cuatro cosas por ahí más, porque el equipo realmente, si no se refuerza, es que está liquidado. Pues yo, sinceramente, yo nunca se sabe lo que viene. Si lo que viene es bueno, el equipo con cuatro o cinco refuerzos, yo estoy convencido que va a salir. Pero como lo que venga sea del mismo nivel, pensando que es mejor, pero luego viene y resulta y dice, coño, si está igual que el que teníamos, pues entonces el equipo se va a hundir. Pues mi opinión personal, por ejemplo, en el tema de los refuerzos con respecto a Orihuela, es que el portero no hacía falta. Yo creo que no. Se debe de haber reforzado. A ti de te otra puede, manera. Alberto. No, pero no es eso. Los porteros no han tenido culpa de los malos resultados que han habido. Eso pero no mira, lo digo hay yo. Porteros en un equipo que te paran lo que hay que parar y hay porteros que te paran lo que no se para. Vamos y a ver entonces los resultados. Son los que te dan cinco. Vamos a ver los resultados ahora con este nuevo portero. Es que yo, el nuevo portero, no sé si es mejor o peor. Estoy comentando que si el que viene es mejor, dentro de un mes diremos, coño, el portero de este partido nos ha salvado y nos ha ganado dos puntos. Pero la cuestión es que... Si no, diremos, este portero que ha venido, resulta que se ha gastado las perras y es el mismo que un portero, era igual. Un portero no es Dios. ¿Acaso hay que echar a Casillas ahora del Real Madrid por los malos resultados del equipo? No, un portero no es Dios, pero si no estuviera Casillas en el Madrid, en vez de ir a 12 puntos, pero ahora mismo estaría a 18. Alberto, ¿se ha notado en el Madrid cuando Casillas no estaba mejor, en forma? Esto peor. Porque ahora está otra vez recuperando la forma, claro. Y el Madrid está consiguiendo buenos resultados. Pero yo creo que estamos viendo todos los partidos de la Orihuela y vemos los fallos defensivos que hay y todo. O sea, que sí, no se le puede echar a un portero la culpa de decir, ahora voy a cambiar de portero porque no vale. Ahora no vale. El puesto de portero es muy ingrato, porque no marca goles. Exacto. Pero cuando falla, se nota más que nadie. Pero evidentemente, el portero puede dar o quitar puntos en una jugada determinada, como un árbitro puede darla pitando o no pitando un penalti, aunque no lo haga premeditadamente. Voy a contar una anécdota breve y rápida, pero muy antigua. Es decir, el año que el Orihuela estuvo en segunda división A, El año del famoso del Olivón en segunda división. Yo me acuerdo de eso, no es tan antiguo. ¿Te acuerdas? No, pero me refiero, que hace ya me remontaba al año 90 más o menos. Ya eres mayor. No voy a contar una anécdota. El Orihuela tenía un equipo en segunda división A que se quedó quinto. Si el Orihuela en aquella temporada, en vez de tener dos porteros que eran Spin y Marcos, con todos los respetos, que eran dos porteros que estaban bien, hubiera tenido un portero que le hubiera ganado 4 o 5 puntos, hubiera subido a primera división. Seguro. Tenía un equipazo, pero tenía dos porteros que eran normales, que tú no decías, qué malos son. No, no eran malos. Pero hay porteros que durante una temporada te ganan 5, 6, 7 puntos. Es que te haga una parada a falta de 5 minutos. Ese tipo de portero y dices tú, mira, me ganó un punto jugando con el Málaga. Dos puntos que me ganó jugando con el Rayo. Y uno de tal, pum, pum, está. Estamos hablando, hemos puesto un ejemplo del mejor portero que hay en el mundo actualmente, que es Casillas. Bueno, yo discrepo de eso, pero en fin. Bueno, hoy, le reconozco hoy, el mérito. Te voy a decir por qué lo he comentado. Y yo sabéis que no soy dudoso, no soy yo muy madridista. Hoy precisamente sale una estadística que la he visto en internet y saldrá mañana en toda la prensa deportiva de la IHF, esa de la no sé qué, del fútbol mundial. Y han 85 especialistas y tal. El mejor portero lo han nombrado a Casillas. Y evidentemente, por eso lo he comentado, si se considera que él no es el mejor, habría que dar nombres de otros que fueran mejores. Pero es que yo a Casillas le encuentro dos defectos no muy acusados, que son los centros y los rechaces al centro. Los rechaces no a un lado. Y eso lo tiene muy acusado Casillas y ya tiene una edad que no va a poder corregirlo. Ya. Pero por esas dos circunstancias, para mí considero que Casillas, el uno contra uno, en agilidad y en reflejos, sin duda. Estaremos de acuerdo, Antonio, de que es el típico portero que hemos dicho que sí que le saca puntos a los partidos. Y a un equipo como el Madrid, más. Claro, entonces. Pero para un equipo, por ejemplo, dominado, que recibiera muchos centros sobre su área, Casillas no me daría mucha confianza. Pero también los porteros de los grandes equipos hay que son porteros muy especialistas, ¿eh? Porque tienen que intervenir momentos muy poquitas ocasiones y tienes que estar siempre preparado. Hombre, Víctor Valdés nunca ha sido catalogado como un portero de primera categoría y hoy, sin embargo, hoy económicamente está pidiendo de euros por la renovación. Y normalmente saca más para más de lo que mucha gente imagina. Los porteros de Orihuela pueden haber tenido errores, como todos los porteros. También han salvado muchos balones, pero por ejemplo Tato Burgada no le han dado tampoco oportunidad. Las pocas que le han dado, el chico no lo ha hecho mal. O sea que no ha tenido oportunidades. Y te vuelvo a repetir que Alberto tampoco lo ha hecho mal. Mira, o sea, yo te voy a decir una cosa. Aquí se ha cambiado de portero porque el entrenador que hay actualmente, Tevenet, ha dicho que quería un portero. Así como suena. Es decir, te lo puedo decir porque lo sé. No estaba previsto en un principio cambiar de portero y él dijo que quería otro. Claro, portero. Pero es que poner ahora, decir, por ejemplo, ¿por un compañero que ha sido, que puede tener rif y rafes con los propios compañeros, por ejemplo, es como si ahora mi empresa a mí me ponen de jefe de mis compañeros. Yo puedo tener un roce con dos o tres y decir, ahora os voy a putear. Eso es otra, eso es otra historia, porque si él pide un portero, no creo que sea solo por eso, ¿verdad? Porque no, ya, él querrá a lo mejor un portero que le salve. Que le salve 5 o 6 puntos, como te he dicho, que 5 o 6 puntos con el resultado que está en Orihuela, a lo mejor le toma. Bueno, pues yo me diría lo que estábamos hablando. Mejor defensa y mejor defensa. Vuelvo a lo que estábamos hablando. A lo mejor dentro de un mes decimos que gran acierto traer el portero, o a lo mejor dentro de un mes decimos, coño, para lo que han traído que no hubieran dejado el portero. Son las 8 menos 20. Me perdonáis un momento, son las 8 menos 20 y yo, porque esto tiene un callejón sin salida, sí, esto de los porteros, porque cada uno opinará lo que quiera, pero yo quiero preguntarle, para cambiar de tema y antes de que terminemos, a Antonio Marí, porque es el que menos ha intervenido, quería preguntarle sobre la situación de aquellos dos jugadores del Torrevieja de balonmano que fueron preseleccionados. ¿Cómo estuvo la cosa al final? Sí, efectivamente fueron preseleccionados. Finalmente no han sido convocados con la selección absoluta, pero vamos, creo que es un orgullo, una satisfacción para todos los aficionados, que además son dos chavales. Yo estoy convencido que van a ir a la selección absoluta, ¿eh? Porque son dos chavales muy jóvenes. Uno del Barça, ¿no? ¿Eh? Uno del Barcelona. Ya era de Torrevieja, era del Barça. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, pensaba que es estaba que, cedido. Alberto Val vino cedido aquí por el Barcelona y ya finalmente el chico se quedó en Torrevieja. Ah, estupendo. Y vino cedido precisamente cuando el actual seleccionador nacional era entrenador del Barcelona. Y entonces él mismo ahora lo ha recuperado para... Bueno, eso significa que por lo menos están en las miras del seleccionador. Sí, sí, y David Cuartero, que vamos, hecho desde que tenía... David Cuartero, claro, lo tenemos más cariño que Alberto. Claro, hombre, él nacido aquí, lo hemos visto crecer. Lógicamente ha crecido aquí, entonces pues... Pero claro, tiene nada menos que a Rocas, en su puesto. Claro. Y ahí va a tener a muy Rocas, difícil. A Tomás... Y a Tomás y a los otros, claro, Rocas es el que más se oye. Y el otro extremo. A Ball sí que le veo más futuro porque es alto y para un pivote tiene características de juego muy interesantes. Agarra el balón con una mano con mucha seguridad. Es también goleador. O sea que yo creo que Alberto Ball sí puede llegar, además después de irse Uríos. Pero Cuartero tiene una muralla en Rocas, porque son más o menos de la misma edad, y va a tener muy difícil hacerse con un puesto de titular, por lo menos. Pero vamos, la esperanza está de que David Cuartero también pueda llegar al equipo nacional. Sí, yo pienso que los dos pueden llegar. Sé que Val tiene ofertas de equipos importantes, pero bueno. Y tenemos que recordar que el otro día se me pasó que la primera torrevejense internacional y además olímpica ha sido Diana Vos, aunque ella tiene su vida hecha en Elda y reside allí, pero es nacida en Torrevieja. Pero que también se crió y se formó. Y se formó aquí, ¿eh? Claro. Y ella llegó al equipo nacional y a los Juegos Olímpicos. Por cierto, que quiero aprovechar también para decir que la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana ha otorgado la homologación de la piscina del Palacio de los Deportes de Torrevieja para celebrar competiciones oficiales. Una noticia sin duda interesante. Y también que el Fútbol Club Torrevieja, y de esto nos hablará mejor Antonio Sala, prepara un amistoso para el próximo 14 de enero contra un histórico inglés al precio de 5 euros la entrada. El Accrington, ¿no? Stanley. Eso es. Para que veáis, ¿eh? Eso también se habló en la reunión de la Junta Directiva y lo estoy diciendo aquí bien claro, ¿eh? Para que no me critiquéis luego. Bueno, pues el Accrington ha surgido, sí, dicen que es un equipo, yo no lo sabía, es uno de los fundadores de la liga inglesa allá por el año 1888, que se dice pronto, y bien, ha caído por aquí, está haciendo una especie de preparación y ha surgido este partido, bueno, la hora evidentemente nocturna porque es entre semana y bueno, vamos a llevarnos abrigo, bufanda, pero para los aficionados británicos que les gusta este tipo de encuentros con frío, pues se supone que habrá una buena animación. El partido es cuidado con los hooligans, no, hombre, es un partido amistoso y de preparación para los dos. El equipo, la Peña Torrealmi, ¿con quién va a ir? Pues irá con su directivo, con su representante, con lógicamente vosotros, claro. ¿Eh? Con la Torrevieja. Con la Torrevieja. Quería que llegue con qué personas iba a comparecer. ¿Qué acompañante? No, me refiero que a quién van a gorear. A ver, pero estos partidos amistosos no es lo mismo. Yo tengo más ganas de ir con un equipo cuando es oficial, hay puntos en el juego eliminatorios. No, y si fuera Inglaterra, la selección inglesa sería otra cosa. Si fuera el equipo nacional, por supuesto. Nosotros con España, se rumorea también que sería muy bonito tener aquí un partido sub-21, un España-Inglaterra. Ahí ya se tiraría para su casa. Hubo un partido sub-21 de España aquí en los arcos de contra quién jugó, no me acuerdo. Contra un equipo austriaco, pero lo televisamos en alemán. No, pero hace muchos años no hubo un sub-21. Sí, un torneo que también fue en Callosa, el torneo que por cierto después quedó España campeón en Europa después de aquel torneo con sub-19. Con el más, con Capel, por ejemplo. Sí, con Diego Capel, que ahora es uno que ha llegado al primer equipo, en efecto. Bueno, pues también lo tuvimos aquí, evidentemente. Y Piqué también. Y Piqué, bueno. Ese mismo equipo, yo ese partido lo vi aquí en Olímpola. Recuerdo más nombres, pero sí, algún otro nombre está. Otro te voy a decir, ¿cómo se llama? El del Madrid que ahora está en el Getafe, Granero, también estuvo. Sí. Hubo varios jugadores que ahora están ya jugando en las primeras plantillas de los equipos importantes en la primera división, sí. Y con posibilidades de llegar, claro. Eso fue hace un par de años, ¿eh? Quiero recordar también que este fin de semana se van a disputar dos enfrentamientos directos entre equipos de la Vega Baja en la categoría de regional preferente. Alone de Guardamar, Tader de Rojales y Albatera Horadada. Que quede claro que el sonido es Antonio Mari. El tamborilero. Lo creíamos que era la Semana Santa. Nosotros nos estamos mirando aquí está un poquito. Jugando ahora. Yo, claro, un poquito raro. Como todos estos son de emprendimiento, digo. Pero yo no toco el tambor. Estoy practicando. Pero yo no toco el tambor. Me quedo asombrado. Tengo que decir, porque la gente no nos ve, evidentemente, pero aquí en los estudios de Orihuela, mientras sonaba ese tamborilero, estaba Pedro Pagán, Emilio Ortuño y Alberto Cerón levantando las manos los tres a la vez como diciendo yo no soy. No es que el ruido. Dice los enfrentamientos directos de Alone de Guardamar y Tarde de Rojales y Albatera Horadada. Estos equipos se enfrentan en la jornada número 17 de regional preferente este fin de semana. Además, también hay que recordar que el Orihuela B recibe al Polop y que el Almoradí viaja al Altea. ¿Qué os viene a la cabeza en cuanto a estos partidos? También tengo que decir que esta semana también, el sábado creo que es, en la Universidad Miguel Hernández, aquí en Desamparados, creo que se enfrentan el Orihuela de rugby con el Torrevieja. Sí, porque además es un partido aplazado en su momento que no se jugó y que se va a disputar precisamente el domingo a las 12 del mediodía, es verdad. ¿El domingo o el sábado? No, el domingo. ¿El domingo? Sí. Por la mañana domingo, sí. Uh-huh. No sé. El Orihuela juega mañana a las 4 en los Camp de Sport de Urchillo. El Orihuela B, sí. El Orihuela B. Ese equipo está haciendo una campaña, ya lo hemos comentado varias veces, extraordinaria, con un equipo muy joven y tal, y con un entrenador que está trabajando muy bien. Y no sé cómo están las cosas del equipo grande también del Orihuela. Yo no sé cómo va a quedar. Por volver otra vez al tema del primer equipo, vamos a ver cómo queda la cosa, pero lo estoy viendo bastante, bastante negro, el tema del Orihuela. Bastante delicado. Hombre, lo que está claro es que la directiva ha tomado una dirección clara, ha dado un giro al objetivo inicial de la temporada, que todos sabemos que era, pues de aquella manera, una temporada... Perdona, ¿cuántos partidos ha ganado en esta primera...? Cinco. ¿Seremos capaces de ganar los 9 que tiene que ganar para conseguir permanecer? Bueno, ya todo depende de los refuerzos, claro, pero lo que sí que quiero comentar, de momento solo hay dos. Lo que sí que quiero comentar es que la junta directiva ha dado un giro a ese objetivo inicial en una temporada de transición. Todos lo sabíamos, lo que nadie pensábamos que a estas alturas íbamos a estar en esa posición. Es que de 9 partidos en casa se han perdido. Sí, claro, sí. Es que entonces la directiva, según fuentes oficiales de la misma, que me ha hecho saber a mí, ha tomado la decisión de reforzar la plantilla, aparte de los 2 que ya han llegado, con 3 o 4 más, con el fin de salvar la categoría a costa de tirar la casa por la ventana, como se suele decir, y sentar las bases de cara a la temporada que viene, para intentar el año que viene, suponiendo que se salve la categoría, todos lo deseamos, intentar el año que viene no escatimar en nada y hacer un equipo para luchar otra vez por estar arriba. Ahora me vienen con esas. O sea, dejan ir jugadores que luego los vuelven a llamar y... Este año era una temporada de transición, ya lo sabíamos. Lo que pasa es que no sabíamos que iba a estar tan mal, claro, la cosa. En fin, tiempo de irnos ya, ¿verdad, Giciano? Nos queda un minuto. Bueno, pues en este minuto... 20 segundos, un minuto 20. Pues es el momento ya para ir despidiéndonos, para saber qué vais a hacer cada uno este fin de semana, porque me imagino que Antonio Sala irá con el Torrevieja, ¿no? Que, por cierto, a las 12 menos cuarto del domingo empieza el partido en el Pla de Villajoyosa. ¿Qué hora más rara? Y el Orihuela a las 12. Sí, el Orihuela a las 12. El Orihuela a las 12. Irás para allá, ¿no, Antonio? O sea, que a la misma hora es Villajoyosa, Torrevieja, el Orihuela contra el Badalona, el rugby, ¿no? También. Sí, sí, sí. Pues creo que juegan también de regional el Orihuela contra el Benferri, ¿no? No es el... aquí en 40 segundos en el Palmeral. Bueno, hay que una mañana movida. El Deportivo Orihuela contra el Benferri juega. Exacto, el Deportivo juega en Almoradí 30 segundos B y al Atlético Orihuela. Yo voy a comer cocido con pelotas. Pues, que pues yo también, por decir algo. Que lo paséis muy bien este fin de semana. Visiten la página web investigadordeportivo.com y hasta el lunes. Y voten también.